Jenny, pues muchísimas gracias antes que nada al doctor que nos recibió, que hoy estuvimos molestándolo en su espacio. Doctor Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en A la Calle, por recibirnos. Pues es un placer, y si los puedo ayudar en algunas dudas que tengan, sobre todo para la juventud, que es la que debe de llevar a cabo la pauta para prevenir y para que en un futuro pues esté pendiente de la detección oportuna de algunas tumoraciones. De acuerdo, muchas gracias. 01800-716-2330, la línea sin costo, así como el 238-5111. Para que este es el momento en que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, sobre todo el tema que estamos tratando hoy, creo que no por ser jóvenes podemos estar ajenos a él, sino justamente es el momento de hacer ejercicio de ese derecho que es la información y mantenernos al tanto de qué es lo que está pasando y sobre todo qué podemos hacer para prevenir, ¿no? Iniciemos por ahora sí que el gran comienzo, por el gran principio. ¿Qué entendemos por un cáncer, doctor? Bueno, cáncer en sí es una alteración dentro de las células, en su genoma, en sus todo lo que son sus genes, y tiene mutaciones tan terríficas que pueden llegar a destruir la célula, y esta célula puede también invadir a otras células, a otros tejidos, a todo el organismo, ¿sí? O sea, el cáncer es una enfermedad celular. Se tiene por todas las mutaciones que se tienen dentro de la célula. Puede ser desde una lesión muy simple, en las que puede haber ya una alteración, que se llaman displasias. O sea, cuando la célula empieza a transformarse en una célula que no es a la que se le dio origen o la que es el origen de un tejido. Claro. Y ya cuando tiene mutaciones, entonces sufre una displasia, y la displasia puede ser tan severa que llega a un cáncer, y el cáncer pues sí ya es una enfermedad que puede ser localizada en su principio o bien diseminada si no se atiende a tiempo. El cáncer por sí es curable si se detecta a tiempo. Somos una estructura de billones y billones de células, y en ese sentido entonces un cáncer puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Sí, en cualquier parte del organismo, llámese tejido piloso, llámese óseo, linfático, hepático, renal, ovárico, testículos, pene, piel, o sea, en cualquier parte del organismo se puede generar un cáncer. Algunos son más comunes en algunos sitios, pues sí tiene alguna prevalencia sobre los otros, ¿no? Pero en sí, en cualquier parte del organismo, hasta en los dientes se pueden formar cánceres, ¿sí? Y, por ejemplo, a lo mejor decimos que, bueno, cierto, tenemos como a lo mejor esa preconcepción de que en cierto tipo de población el cáncer es como más propenso. Pero, como jóvenes, ¿cualquier cáncer nos puede dar? ¿O existe algún tipo de cáncer específico relacionado con la población juvenil? Bueno, en los jóvenes lo que los cánceres que más se llegan a encontrar son lo que llamamos los tumores líquidos, o sea, leucemias y linfomas. O sea, esto es en el tejido de la sangre, sanguíneo, y en el tejido linfático. Otro de los cánceres que dan muy frecuentemente en los jóvenes son los tumores óseos, los sarcomas óseos, los tumores de músculo, son las rabdomiosarcomas. Y también se pueden dar los gonadales, o sea, en los jóvenes, en el hombre, testículo, y en las mujeres, los tumores de ovario, que se llaman disgerminomas. ¿Cuáles, dentro de esta gama que nos acaba de platicar, pueden ser algunos de los factores que nos orillan a que se desarrolle uno de estos cánceres? En sí, realmente el cáncer no tiene una etiología definida. Se le agregan factores ambientales, alteraciones físicas, químicas, genéticas, o sea, hereditarias, y en sí por el mismo comportamiento celular. O sea, no tenemos un agente específico que nos diga, este nos va a dar cáncer. Claro. El cáncer se puede presentar a cualquier edad, desde recién nacidos hasta adultos. Y no hay un factor así muy predisponente que dijéramos. Se le ha achacado mucho al tabaquismo, pero hay jóvenes que nunca han fumado ni han estado en contacto con padres fumadores o familias fumadoras y desarrollan cánceres, cánceres como son las leucemias, ¿sí? Y, o bien testiculares, el tumor de testículo, ¿sí? O jovencitos que están haciendo deporte y de repente tienen una fractura espontánea, uh-huh, y se les hacen estudios y ya tienen una lesión ósea, un tumor óseo, ¿sí? No es que el golpe les haya producido el tumor, lo que sí es que se ha formado el tumor dentro de la estructura ósea, y en un momento dado el trauma es el predisponente para el hallazgo de la enfermedad. Uh-huh. O sea, eso es lo que podemos decir. ¿Y qué les hacemos y les decimos a los jóvenes? Pues que estén muy pendientes de explorarse, de tocarse su cuerpo, tocarse, palparse todos, cuellos, axilas, las mujercitas, los pechos, en el hombre también el pecho, porque también hay tumores malignos del pecho en el hombre, aunque no es de la edad de los jóvenes. Algunos dolores musculares que tengan, dolores articulares, acudir con un facultativo y en un momento dado hacer un estudio para ver si la estructura que se está explorando no tiene alguna alteración tumoral. Claro, de acuerdo. Y en ese sentido, a ver, luego de repente recibir una noticia de este tamaño puede llegar a ser devastadora, ¿no? Y pensamos, o sea, se piensa ya lo peor y no sé, que incluso mañana se espera la muerte, ¿no? ¿Es así de inmediato? O sea, ¿el cáncer es igual a muerte así como definición? No. El cáncer sí es un padecimiento que de cuidado. Claro. Pero si se lo detectamos a tiempo, lo podemos curar. Que a veces los tratamientos sí son mucho, muy mutilatorios, en los que tenemos que hacer amputaciones bastante severas para poder, o desarticulaciones de un organismo, de una extremidad, y para poder delimitar la tumoración y que no avance. Uh-huh. Afortunadamente, actualmente se cuentan con varios métodos de diagnóstico, así como de tratamiento, uh-huh, en los que enfocamos la quimioterapia. La quimioterapia es el tratamiento que se da a base de medicamentos, ya sea por vía endovenosa, por vía oral, o por vía pues sistémica arterial, ¿sí? O bien radioterapia. La radioterapia puede ser local, externa, y hay aparatos actualmente tan precisos que únicamente irradian la zona afectada. Y también se han modificado tanto las técnicas de cirugía, que lo que antes era una necesidad amputar, por decir, un fémur, ahora con los nuevos avances, con los nuevos injertos que hay con los bancos de hueso, se puede hacer una resección cementaria y colocar un hueso, o bien colocar prótesis, y al colocar prótesis se sustituye la zona enferma por un aparato que va a hacer las funciones de este miembro, ¿sí? O sea, realmente hay ya mucho armamentario para poder actuar sobre el cáncer. Y es mutilatorio, pero de esto sí tenemos que preparar a la gente, al joven o al niño, para poderlo hacer que se enfrente a la realidad. O sea, va a quedar con una incapacidad relativa, transitoria o permanente. Cierto. O sea, o una deformidad también que puede ser permanente y lo puede tener con las capacidades disminuidas. Y que entonces, en definitiva, se puede vivir con un cáncer. O sea, es decir, no es cáncer una ficha final del juego, ¿no? El cáncer tiene, digamos, al momento que llega la noticia, podemos pasar por tres etapas. La primera, que es un monitoreo constante a nuestro cuerpo para poder prevenir a tiempo. Uh-huh. Y de ahí, en una segunda etapa, que podría ser tal vez frenarlo si es que ya se presentó. Y si ya se tiene de una manera más avanzada, pues también hay una amplia gama de tratamientos que pueden ocurrir para en donde el cáncer ocurrió, ¿no? Sí, efectivamente. Lo importante aquí es hacer la detección oportuna. Claro. ¿Sí? En los niños, por ejemplo, cuando un niño empieza a tener un sangrado por encías, por la nariz, o tiene anemia, se empieza a tener palidez, empieza a perder peso, pues luego los papás, como signo de alarma, pues lo llevan con el doctor. Y lo que indicamos muchas veces de inicio, además de una exploración, es un examen de sangre en la que vamos a detectar si realmente hay anemia, si hay alguna transformación de los glóbulos blancos o está en una degeneración de glóbulos blancos o de las otras estructuras, son las plaquetas. O sea, las plaquetas son las que favorecen la coagulación del cuerpo. Si hay alguna alteración aquí, pues tenemos que hacer hasta biopsias de médula ósea para poder detectar algún cambio celular que esté originando todos los trastornos sistémicos. Uh-huh. Así es, eso es lo que se hace principalmente. Pues detectamos que es momento oportuno de ir al espacio musical de A la Calle. Volvemos con el doctor Héctor Encorrada a platicar más acerca del 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer. No se vayan.